Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del martes 11 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En la información local, vecinos de la calle Francisco de Goya de la colonia Jardines de Oriente viven con temor de ser víctimas de los asaltos que son el pan de cada día sobre sus principales calles. Es un reporte especial que tenemos hoy en El Sol de León. Aumenta la esperanza de vida para personas con VIH-Sida en el estado de Guanajuato. De acuerdo con el coordinador del Capacit León, Juan Luis Mosqueda, en la ciudad de León se cuenta con 1.100 pacientes infectados de VIH-Sida y un total de 2.300 personas en el estado que sufren el padecimiento. La Dirección de Desarrollo Institucional solicitará a la Comisión de Hacienda una ampliación presupuestal para el pago de resolución de litigios laborales que se ha venido resolviendo en favor de ex empleados municipales, principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, según dio a conocer el titular de la dependencia, Enrique Sosa Campos. Hoy martes, integrantes de la Comisión de Hacienda analizarán en mesa de trabajo la viabilidad de pedir un adelanto de participaciones federales por hasta 500 millones de pesos. El tesorero municipal Gilberto Enríquez Sánchez explicó que este recurso se estaría destinando para inversión en obra pública. Leoneses podrían participar como observadores ciudadanos durante todo el proceso de licitación de las diversas obras que se ejecutan en la ciudad, según la propuesta de la regidora priista Norma López Zúñiga, y que fue aprobada por unanimidad por integrantes de Comisiones Unidas de Hacienda y Obra Pública. Ante el próximo inicio de la temporada vacacional de verano, la delegación en el estado de Guanajuato de la Profeco implementará un operativo especial de vigilancia, poniendo especial énfasis en las centrales de autobuses de los principales municipios y en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, informó su titular José Huerta Arredondo. A propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que Guanajuato tiene una población total de 5.9 millones de personas. La directora del Instituto de Alfabetización y Educación Básica, Esther Angélica Medina Rivero, afirmó que la entidad avanza en el tema de la alfabetización, aun y cuando admitió que hasta el momento no se ha podido llegar a las metas planteadas. Con el PRI, ni a la esquina, afirmó tajante el presidente del Comité Directivo de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, al ser cuestionado sobre una posible alianza con dicha fuerza política. En la información policíaca, un hombre de la tercera edad sufrió graves lesiones al aparentemente arrojarse de un puente peatonal en la colonia San Juan Bosco. Dos sujetos armados robaron 26 mil pesos en efectivo y un celular de una tienda de productos para soldadores en la colonia industrial Julián de Obregón. Un traumatismo craneoencefálico fue la causa de muerte del pequeño Abraham de 7 años de edad luego de que fuera atropellado por una camioneta de 3.5 toneladas el pasado domingo en la colonia Cerrito de Jerez. 8 días han pasado y nadie ha reclamado el cuerpo de la mujer que fue localizado al interior de una finca en la comunidad del Sauco. Debido al estado de descomposición en el que fue encontrada, las autoridades no pudieron obtener la media filiación de la mujer ni características que ayudaran a su reconocimiento. Entre arreglos florales, música de banda y lágrimas, la tarde de ayer fue despedida Claudia Capetillo, la mujer que fuera localizada estrangulada en el interior de su casa la mañana del domingo en el fraccionamiento Hidalgo. Le tenemos la crónica completa. Esto y mucho más es lo que encontrará hoy en las páginas de su periódico favorito, El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le deseo una excelente mañana.